El peligro continúa. Fuente. Sagradas directrices espirituales de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo. Tomo 1. José de Paiva Neto. 1990. Por el progreso humano apartado de Dios, los pueblos inconscientemente continúan marchando hacia la muerte en el próximo y último Armagedón de este ciclo. A pesar de los esfuerzos de tantas personas valientes, es la guerra total y final, en la que ninguna nación quedará neutral, según lo advierte el Cristo en su Evangelio y en su Apocalipsis. Y este peligro ha sido ahora ubicado con realismo por los más importantes pensadores de este mundo. Por primera vez en la historia, místicos, mediums y hombres prácticos concuerdan. La amenaza es verdadera. Es suficiente que se abran los periódicos, se asista a noticiarios de radio y de televisión. Tal estado de anormalidad del planeta es el resultado de la ley de Talión, que la humanidad viene prefiriendo al nuevo mandamiento de el Cristo. Amaos como yo os he amado. ¿No fue por acaso que Gandhi afirmó: ojo por ojo y la humanidad terminará ciega? La solución está en Dios. Sin embargo, hay siempre una solución cuando los hombres en ella se empeñan. Esto ha hecho que la civilización sobreviva a sus peores tiempos de locura. La fórmula definitiva, que la humanidad a duras penas va a aprender ahora, está en Dios. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. A cada uno le será dado de acuerdo con sus obras, advierte el divino amigo, que afirmó también: regresaré. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 14, versículo 3. Jesús es la religión de la vida diaria con sus desafíos y amarguras. Solo con él, paso a paso, podremos vencer los dolores del mundo. No se trata de retórica. El Cristo es una realidad palpable, influenciando divinamente el cerebro y el corazón humanos. Nada más, ni nada menos. Y así termina el artículo Religión a la Vanguardia, ampliamente publicado en Brasil y en el exterior. Para terminar este capítulo, un texto del fundador de la LBB, el que explica la finalidad práctica del nuevo mandamiento de Jesús, fundamento religioso y razón del éxito humano y espiritual de la Legión de la Buena Voluntad. La finalidad práctica del nuevo mandamiento. Pregunta: ¿cuál es la finalidad práctica del nuevo mandamiento, en este mundo materialista, de hombres eminentemente prácticos? Respuesta: es la última palabra del Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Reúne, en la unificación cristiana, a todas las religiones del mundo. Coloca en el rebaño único las buenas ovejas de todos los rebaños. Es el cumplimiento, en este final de ciclo de 2000 años, de la más importante profecía de Jesús. Habrá un solo rebaño para un solo pastor. El nuevo mandamiento es la ley del amor, porque Dios es amor y nada existe fuera de ese amor. ¿Para qué la religión? Para que todos se amen unos a los otros. ¿Para qué la filosofía? Para que todos se amen unos a los otros. ¿Para qué la ciencia? Para que todos se amen unos a los otros. ¿Para qué la política? Para que todos se amen unos a los otros. Sin embargo, por la negación del nuevo mandamiento, todo eso sirve solamente para que los hombres se odien unos a los otros, en un clima de terror que aplasta a la humanidad. Por suerte, todo eso terminará en este final de los tiempos, por la fuerza del Apocalipsis, cuyos hechos cambiarán la mentalidad de las naciones. Después de aquel diluvio de fuego, anunciado por San Pedro, los hombres entenderán finalmente la ley de Dios, igual a la que se encuentra en el Evangelio y en el Apocalipsis de Jesús. Entonces, sí, el nuevo mandamiento será la norma de vida de los individuos, y de los pueblos que hoy se dicen eminentemente prácticos. En esta colección Sagradas Directrices Espirituales de la Religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, volveremos a este importante tema en el capítulo Religión de Dios.